Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3092. Hoy es miércoles, touch de la semana. ¡Qué partidazo! De veras, yo lo disfruté mucho, el partido entre Inglaterra y Croacia. ¡Qué manera de pelear de estos croatas! Que finalmente sacaron el partido y la verdad yo creo que le pueden ganar a Francia el domingo en la final del Mundial. El caballo negro, ahora sí, los croatas, ojalá que ganen. Pero bueno, arrancamos el programa escuchando esta canción, Personal Jesus. Es el 23º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica Depeche Mode, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Gracias a usted también por acompañarnos en esta linda tarde, tarde calurosa. Vamos a tener calor en estos próximos días, despejadón, va a bajar un poco la lluvia, pero bueno, hay que estar pendientes. Hemos tenido una buena temporada de lluvias casi todas las tardes, han caído buenos aguaceros aquí en la ciudad de Mérida. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla en las redes sociales. Él está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, estamos platicando, conversando. Pues ya sabe usted que las redes sociales son prácticamente 24/7. No descansa uno con las redes sociales, pero ahí estamos en comunicación con usted. Me acompaña Laura Alcalá esta tarde, noche, aquí en Fórmula en los Negocios para conversar con usted. Tenemos invitados, invitados de Coparmex. Interesante la plática de hoy. Obviamente vamos a hablar de tecnología, de la transformación digital y bueno, de tantas chucherías que salen hoy en las cuestiones tecnológicas. Que quédese con nosotros. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, noches. Yo ando con tardes todavía, ¿por qué? Porque como pues hay luz. Hay luz todavía, claro que sí, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, touch de la semana, como siempre decimos aquí en Fórmula en los Negocios, para aquellos que vienen de fuera y no saben qué es touch, es ombligo. Así que a mitad de semana. Y bueno, Robert, un gusto estar aquí contigo y con nuestro invitado de la noche que nos manda Coparmex. Con esta, pues ahora sí que tiene mucho que platicarnos de esta tecnología y de estas innovaciones que hace, ¿no? Porque veo que traes muchas actividades de diferentes esquemas, sobre todo que tienen que ver con la red, con internet, con redes sociales, videos y bueno, a fin de cuentas darle una presentación digital a la empresa, ¿no? Por así resumirlo. Pero Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado para que le empiece a hacer preguntas? Porque ya me estoy adelantando aquí. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Enrique Morales Vera. Él es el director general CEO de IonTech.mx. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien. Oye, IonTech, a ver, platícanos primero qué es IonTech, qué haces en IonTech. IonTech es una empresa que nace pues en alianza con unos amigos y yo, donde mayormente distribuimos tecnología, equipo de PC de alto rendimiento para empresas que se encargan de diseño, desarrollo de videojuegos, juego de videojuegos, o sea, para jugar videojuegos. O sea, ¿vendes Xbox? No, solo PCs. PCs. Ah, solo PCs. PCs, tipo de PCs que hacen los juegos, ¿no? Exacto. Okay. Para desarrollo, los usas para jugar. Para desarrollo de videojuegos y también se pueden usar para jugar por las mismas especificaciones. Bueno, esas eran las Apple, ¿no? Las Apple, hay un modelo Apple Desktop que son de alto rendimiento. Sí, o ya pasaron de moda. Sí, pero son mucho más caras. O sea, sí son Apple, sí, siguen existiendo esas sí hay Apple de sí diseño. Hay Apple, sí hay software para Apple, pero sí son un poquito más caras. y pero, vienen un poco más limitadas en cuanto a una PC. El costo que te puede costar, vaya redundancia, una PC, pues es mucho menor a una Mac, ¿no? ¿Tú sigues configurando las PCs? O sea, tú le pones el disco, ya son máquinas de línea. No, nosotros las armamos en cuanto a las especificaciones del cliente. Son máquinas, estamos hablando de máquinas arriba de 20 mil a 30 mil pesos, ¿no? Bueno, una laptop buena también eso te cuesta, sí, digo. Sí, y van hasta de 60 a 80 mil pesos, ¿no? Dependiendo de los requerimientos que pueda tener el cliente. ¿Esos equipos para qué industria van? ¿Van para los diseñadores? Para estudios, arquitectos, diseñadores gráficos, diseñadores 3D, ¿no? Ok, y 3D. También vendes impresoras 3D, me imagino. No, impresoras 3D no, solo impresoras normales. Todavía no. Y por otra parte, tenemos un estudio. Okay. Igual, ¿no? Que es un estudio de live streaming, concentrado para producir contenido tanto en Facebook como en YouTube. Y puede ser el contenido en vivo o videos, ¿no? Con la pantalla verde, toda esa parte. Igual rentamos el estudio. Oye, interesante, porque hoy todo mundo transmite en streaming, ¿no? Lo que llaman el video en streaming, ¿no? Sí. Sí, pero la diferencia es que pues mucha gente lo puede hacer desde su celular. No hay estudios como tal que tengan las cámaras, que tengan los micrófonos, ¿no? Perdón. Y esas son las dificultades que encontramos en nuestro medio, ¿no? Y es la oportunidad que pues estamos atacando. ¿Cómo qué tiempo tienes con la empresa? Pues estamos arrancando apenas este mes. Este mes empezamos. Estamos apenas construyendo las oficinas, instalando la gente, el equipo. Ya estamos arrancando. ¿Y por qué se te ocurrió entrar en este negocio? O sea, pues de entrada, pues yo soy ingeniero en sistemas, ¿no? Desarrollamos un negocio que se llama Unos Seguros, .mx, okay, que ese es de los seguros, igual me apasiona mucho. Ajá. Y pues ahorita ya estamos en la parte de diversificar, ¿no? Y atracar otras ¿Y en tu estudio qué programas vas a transmitir? Pues, o sea, vamos a iniciar con entrevistas, más que nada entrevistas a empresarios, negocios, ¿no? Negocios que tengamos afinidad con ellos, ¿no? Que nos gusten cómo están haciendo las cosas. Ajá. Gente que está emprendiendo, cómo lo está haciendo, qué está haciendo. Correcto. ¿No? Y ayudar a propagar el mensaje, ¿no? De lo que ellos estén haciendo, pues darles aire. ¿Cómo estos nuevos emprendimientos? Colaboraciones. Eso iba a decir, de colaborativos, ¿no? Exacto. Donde puedes incluir a varios emprendedores, lo que están haciendo. Obviamente en el mundo digital, hablando. Claro, desde la comunidad de sus oficinas, porque va a ser todo a través de videollamadas, junto con nuestro estudio, y eso lo vamos a estar live streameando, ¿no? Ok, o sea, videollamadas, hablas de plataformas como Zoom, como Skype, de ese como tipo. Pero conectado, o sea, Google Hangouts, todas las plataformas, Facebook. Google Hangouts, esa sí no la conozco, ahora sí me agarraste. Es la de Google. Está en Gmail, lo trae integrado Gmail. Pero ¿y ahí qué haces? Videollamadas, como YouTube. Como Facebook, como WhatsApp, cualquiera de esas plataformas puede. Puedes hacer ya como el TimeFace, el FaceTime de Apple. Esa es la plataforma de Apple, es correcto. Oye, qué interesante. Y otra vez la pregunta, ¿por qué le entraste a esto? O sea, ya sé que eres ingeniero en sistemas, pero porque el potencial de negocio es grande, es amplio. Yo siento que el potencial de negocio va a ser amplio. Pues el 80% ya está, el 80% de México está en Facebook. El 80%, sí, cierto. Todo el mundo usa WhatsApp. Todo el mundo sube, sí. La YouTube prácticamente es la escuelita, ¿cómo preparar unos hot cakes? Entras a YouTube. Ah, bueno, sí, YouTube encuentras de todo, todo. Entonces, pues estamos haciendo un estudio para que la gente pueda rentarlo, ¿no? Claro. Y pueda hacer su contenido con ayuda profesional. Híjole, fíjate que tenemos un amigo que dijo, yo voy a poner un estudio, pero yo dije, oye, pues ya para qué lo pones, no sé. Pero tienes razón, es algo que en estos nuevos procesos colaborativos, pues puedes hacerlo profesionalmente, claro, y de mejor manera, ¿no? Es correcto. Interesante, amigos, quédense con nosotros. Vamos a hablar también sobre cómo innovar precisamente en estas innovaciones disruptivas que son las que pues nos ayudan a resolver problemas de una manera innovadora con la tecnología. Y pues de eso vamos a platicar. Y mira, aquí tenemos un, yo le llamaría innovador disruptivo, que está entrando en estos procesos. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Things, The Thing You Said, es la canción del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode, compuesta por Martin Gore, publicada en el álbum Music for the Masses de 1987. Me gusta este género, música electrónica y dark wave. Buena música, gracias por estar acompañándonos. Ya estamos en Facebook Live, transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, desde Mérida, Yucatán, para toda la red Fórmula en los Negocios. Este segmento del programa, pues síganos en Facebook Live, ahí estamos para que usted nos acompañe. Gracias por su compañía. Me acompaña aquí en el estudio el... Déjeme darle una recomendación, perdóneme usted, antes de continuar con nuestra entrevista. Ya se va a acabar el Mundial, hoy ganó Croacia, ya nomás faltan los partidos para tercero y cuarto lugar, y el primero y el segundo, obviamente la final, pero eso es hasta el día 15. Yo lo invito a que usted vaya a Los Almendros de nuestros amigos de Sadasi, allá en Ciudad Cauquel. Se compra usted una casa, entrega los papeles, le hacen el registro, checan la oportunidad que tenga usted de un crédito, y si es así, usted se puede llevar en la promoción mundialista de Sadasi un regalo. Todos se llevan regalo. Se puede llevar una televisión de 40 pulgadas Smart TV. Así es que no pierda la oportunidad. Todavía todo lo que resta de la semana, sábado y domingo, yo le invito a que vaya a Sadasi, en este caso a Los Almendros de Ciudad Cauquel, que es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Además, usted podrá platicar con los asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrene casa ahora en el Mundial. Y si le va usted a Croacia y gana, imagínese, y usted se gana una tele, pues ya hizo el Mundial redondito con Sadasi. 611-4000, márcales, haz una cita, no pierdas la oportunidad de entrar a la promoción mundialista de Grupo Sadasi. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Enrique Morales Vera de IonTech.mx. Y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante acá todo lo que puede hacer Enrique, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, Enrique, mencionaste ventas de equipo de alto rendimiento para diseño y gaming. A ver, platícanos un poquito, ¿es gaming o gaming? ¿Cómo se dice? Gaming. Gaming. Es lo que estabas diciendo de que venden el software. El equipo. El equipo. Y entonces, a ver, tus clientes potenciales, ¿no? Para que yo entienda bien, vienen siendo programadores, ¿no? Diseñadores. Gráficos, más que nada. Okay. Vendemos nosotros atendemos a despachos de arquitectura. Ok. En general aquí en Mérida. Y el otro sector que estamos atendiendo es el sector de videojuegos, pero enfocado en PC, ¿no? Y también ya se está abriendo un nuevo sector que es desarrollo de videojuegos, que también se necesita computadoras de alto rendimiento, que tengan alto rendimiento en cuanto a gráficos, ¿no? Para poder procesar gráficos en 3D, Desarrollar animaciones. Y siempre, ¿no?, para los programadores. No son no es el cliente final que quiere jugar. Sí, programadores. Cliente final. Ah, bueno, hay okay. mucho cliente final que, okay. que es empresarios que juegan videojuegos. O sea, hay de todo. Sí, como no, yo conozco varios amigos míos que son aficionadas, tienen mega equipos y se conectan hasta vía internet con otros, que juegan con otros jugadores a nivel del mundo. Sí, sí, es impresionante. Yo no me imaginé que ese mundo fuera tan grande, ¿no? Ya está creciendo. Ya ahorita hay torneos que mueven más de 20 millones de dólares en premios solo para... Para, o sea, los gamers. Para los videojuegos, ajá, exacto. ¿Tú, a ti te yo me considero jugar? Gamer, sí. Yo juego videojuegos en mis tiempos libres. Oye, y aparte de participar en esos juegos, me imagino que pagas una cuota por participar. Depende, hay de todo, hay cuotas. ¿Cuál es el catch? ¿Cuál es el negocio de eso? ¿Que durante el juego o en los recesos te ponen anuncios o cómo? Pues hay de todo, es lo mismo que el fútbol. Exactamente lo mismo que el fútbol. Pues sí, son torneos de juegos. Es torneo competitivo, okay, ves la competencia, consumes, sí. Hay marcas patrocinadoras. Ahí en vez de que sea Nike, Adidas, Shorts, ahí es Intel, ¿no? Ajá. Marcas de procesadores, AMD, lo que es marcas de tarjetas de video como Nvidia. Nvidia, por ejemplo, ganó como la empresa más innovadora del 2017 a nivel mundial, porque esos mismos procesadores que sirven para producir gráficos de video son los mismos que usan Google y Amazon para procesar inteligencia artificial. Es la misma tecnología, esa misma tecnología que se usa para los videojuegos, para procesar todos esos gráficos de videojuegos, sirve para la inteligencia artificial, para procesar inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial a la que te refieres es, por ejemplo, que si yo busqué algún artículo en Amazon... Ah, no, ok. No que me empiecen a llegar un montón de... Lo que pasa es que Amazon también te vende el hosting. De anuncios hosting. De lo mismo que busqué, ¿no? Y también no maneja... vende hosting. Okay. No, y también tiene una división donde están desarrollando inteligencia artificial junto con Google, que ese es otro tema, ¿no? Okay. Entonces usan ese tipo de hardware, ¿no? De, ajá. De tú también le puedes entrar al desarrollo de inteligencia artificial. Todavía no estamos en esa parte, pero sí ya, o sea, el equipo que nosotros proveemos, vamos a proveer el equipo que se necesita para eso. O sea, eso es lo que estamos, esa es la tirada, ¿no? Oye, se me ocurre, habría que desarrollar un agente de seguros con inteligencia artificial. Yo creo que ya lo hay, ¿no? Yo creo que ya va dentro de los próximos, yo creo que desde los próximos 20, 30 años. Ya va a estar funcionando eso al 100%. O sea, ¿van a desaparecer los agentes de seguros? No, pues eventualmente, ¿no? Como, bueno, muchos trabajos van a desaparecer. Bueno, sí, aquí lo hemos platicado aquí en el programa. Como, ¿no?, doctores, abogados, contadores. Todos esos, en los próximos porque 30 años. Porque metes tú toda la información que tienes y él te arroja, esa inteligencia artificial te arrojará lo que más te conviene, lo más adecuado para ti. O... Básicamente, para que lo entienda el auditorio, una inteligencia artificial es como un cerebro, y a través de mecanismos como machine learning, que es para que la inteligencia artificial pueda aprender cosas, les puedas enseñar, y a través de otros sistemas como deep learning, que viene siendo como equivalente a nosotros, nuestras orejas y nuestros ojos, ajá, que es audio y video, le podemos mandar todo ese video y audio a la inteligencia artificial, exacto, para que... Pues y todo eso lo puede aprender a través de machine learning. O sea, yo le puedo mandar imágenes de cómo haces una labor, ¿no? Y la inteligencia artificial con eso lo va a aprender. Exacto. Y la diferencia es que en el tiempo, tú en una vida, no sé, si tienes 30, 40 años, solo has tenido la oportunidad de tomar una decisión por cada cosa, ¿no? Pues yo voy a trabajar en esto, pues voy a estudiar en esto, pues voy a hacer aquello. Y en cuanto a una inteligencia artificial, yo puedo simular, por ejemplo, tu vida 1,000,000 de veces en una semana con diferentes decisiones, y todo ese aprendizaje que va arrojando lo podemos, se le puede dar a la inteligencia artificial, y por eso no le vamos a ganar. Oye, eso se le da, y te da diferentes escenarios de, exacto, diferentes decisiones que, exacto, tú hayas tomado a lo largo de tu vida. Exacto, lo que puede suceder, es una simulación que puede hacer una inteligencia artificial. Estaba yo leyendo ayer, antier, que un ente de estos de inteligencia artificial, bueno, que es una computadora y un software, ¿no? En unas, no me acuerdo si en una semana o en 10 días, logró descifrar, o sea, logró encontrar toda la tabla periódica que el ser humano lleva 300 años para descubrirla. No lo dudaría. Lo hizo en una semana. No lo dudaría. Imagínate, ¿no? O sea, eso es disruptivo. O sea, la velocidad a la que podemos llegar a desarrollar negocios puede ser a la velocidad de la luz. Es correcto. Hay que tenerle miedo. Te iba a decir eso. Da miedo, ¿no? Porque, sí. Fíjense, amigos, bueno, ahorita le voy a dar unos datos aquí de perspectivas globales de los CEOs del 2017 en disrupción y crecimiento, donde nos marca a través de KPMG International, las prioridades de las empresas son moverse en una mayor velocidad ante el mercado, 27%, fomentar la innovación, 23%, implementar tecnología disruptiva, que es como la que estamos platicando con Enrique, 21%, basarse más en datos, o sea, lo que va a ser el Big Data, que también ya hemos platicado aquí, y la digitalización de negocios, 19%. Así es de que, ¿su negocio para dónde lo quiere llevar? ¿No? Pues aquí, ahorita vamos a seguir platicando con Enrique para que nos diga lo que puede hacer por nuestros negocios. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, escuchando Enjoy the Silence. Qué bueno, disfrutemos del silencio, ya que se acabaron las elecciones después de tantos spots que nos dejaron caer. Hay que disfrutar el silencio. Aunque no, ¿verdad? Siguen atiborrándonos de información y de spots de todo lo que ha pasado. Pero bueno, ya elegimos quién nos va a gobernar, a que se ponga a chambear entre mejor y más rápido, pues mejor. Bien, gracias a que nos acompañan. Mire, todos los que nos van a saludar, que nos vieron en el segmento de Facebook Live, a Mario Cortés, a Cebes, totalmente en vivo, sí, estuvimos en vivo y seguimos en vivo. Existe el parcialmente en vivo, me pregunta, o casi en vivo, no sé a qué te refieres. Pero dice, abusados son comunicadores, su herramienta es el lenguaje, úsenlo bien. Claro que sí, Mario, te vamos a hacer caso. Gracias, pero pues es totalmente en vivo, o no entiendo. No, es que no necesitas usar totalmente, solo con que digas en vivo ya es suficiente. No, pues ahora sí, qué exagerado eres, maestro. Pues claro que está en vivo. Gracias. O tú estuviste parcialmente contestando ahí. Gracias, Mario. También a Vane Vera dice, buenas noches, saludos, me gusta mucho su programa diario, nos acompañan en el trayecto a casa. Sí, yo sé que muchos de ustedes van en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, cierre los vidrios, baje la velocidad, si está lloviendo, maneje con precaución. Pues sí, yo sé que muchos van en su auto. Ah, y estábamos haciendo un comentario de nuestros amigos de National Soft. Le mando un saludo a mi querido Farique Cetina, que también nos acompañó en el streaming. ¿Se dice así, en el streaming de Facebook Live? Sí, o en streaming. El videíto, pues ya ni live sé. Live streaming. Live streaming. Pero bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conversación, tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a platicar de las pilas y el efecto que provoca en el medio ambiente. Y déjenme decirles que las pilas o baterías, como las conocemos, pues están hechas de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, y son sustancias altamente nocivas. Que contaminan pues el ambiente, contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan el suelo, lastiman a la fauna. de tal manera que pues es muy importante que no la tiremos al basurero tal cual. Las pilas o baterías se deben de contener en un recipiente, de preferencia de plástico resistente, con tapa, y que una vez ya que esté lleno este pote de pilas, pues buscar de preferencia pues un punto verde o un punto de donde se recoja lo que vienen siendo las pilas, ya que la manera de tirarlas correctamente es pues concentrarlas bajo el suelo, ¿no? Entonces de esa manera pues se contienen todos los contaminantes para que no provoquen este problema que estamos teniendo y estamos viviendo hoy en día con tanto desperdicio humano que tenemos hoy y que estamos dañando tanto a nuestro planeta. Y bueno, mi recomendación, pues use baterías recargables. Digo, todos los controles de la tele, los controles de los abanicos, cualquier cosa que usted necesite tener una batería, una pila, pues compre unas recargables, le pueden durar más de 5 o 10 años, la verdad yo tengo unas que ya me duraron creo que 5 o 6 años y siguen funcionando perfectamente, no contamina y además se va a ahorrar un dinerín, así que se los recomiendo ampliamente, vale la pena la inversión y más que nada para cuidar nuestro medio ambiente. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle para el seguro de auto, vida, casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Enrique Morales Vera. Él es, innovador disruptivo, así como lo dije pues yo, sí. No, pero es de la empresa Iontech. ¿Por qué le pusiste Iontech? ¿Qué quiere decir ion? Y es que es un ion. Un ion, pues es una parte electrónica, atómica de... Una parte de un átomo. Y tech, correcto, de tecnología, es una abreviación. Punto MX, que estamos en México. Sin complicaciones. Es correcto. Sí, que forma parte de un todo, así es. Y bueno, te preguntaba fuera del aire, Enrique, ¿por qué no nos platicas qué problemática que tengan las empresas o que tenga la audiencia ahorita que te están escuchando, si acuden a ti, puedes tú solucionarles en esta parte de consultoría que manejas? Bueno, aquí en IoTech nosotros, nuestra fuerte es la consultoría en tecnología, enfocado a lo que son empresas, ¿no? Asesoramos a las empresas en cuanto a todo lo que necesiten de tecnología, seguridad, automatización, sistemas, hardware, software, suministro. O sea, por ejemplo, un edificio que lo quieran convertir en inteligente, ¿no? Es correcto. Y que optimice el encendido, apagado de luz, de aires acondicionados. ¿Eso también tú lo puedes ver? Es correcto. Nos estamos ahorita, actualmente nos estamos enfocando al control por voz. Okay. Eso es el control por voz. Estamos manejando dos tecnologías: Google Home y Amazon Alexa. A través de comandos de voz puedas apagar las luces, prender las luces, decir que cambien de color, que se ponga la alarma en tu casa, que se pongan las cerraduras de tu casa y pues y que tenga red inalámbrica todo el edificio, que pueda prenderse tu tele y que se abra tu Netflix y que se ponga tal película. Oye, que tenga de cenar. No, que tenga desayuno. Pero en un futuro próximo. Próximamente. Digo, ya solo falta eso. Básicamente le podemos asesorar a las empresas y en esas soluciones, en ese tipo de soluciones. Fíjate que aquí lo que nos menciona el artículo que lo escribió Xochitl Austria de Entrepreneur y del World Economic Forum. Dice, hacer innovación disruptiva es cubrir con tecnología algunas necesidades no satisfechas ofreciendo nuevos modelos de negocios. Todo lo que nos platicaste ahorita lo pudiéramos encajonar en la parte de nuevos negocios, ¿no? Sí. O sea, porque la parte de seguridad, yo me acuerdo un video que presentó Bill Gates, y te estoy hablando de hace quizás 20 años, un video donde él dijo, mi casa inteligente, donde él controlaba, pero lo hacía desde una computadora, etcétera. Es correcto. O sea, todas esas cosas ya existen, pero hoy la tecnología te permite hacerla de mejor manera, más rápida, o la tecnología en dónde interviene en esto? Principalmente en el costo. Ya es algo pagable, okay, ¿no? O sea, estamos hablando que una cerradura que antes, una cerradura que tenga capacidad para conectarse a una red de internet, estamos hablando que fácil, no te bajaba, no bajaba de los 10 mil pesos. Órale. Ahorita pues ya las tenemos en 4 o 5 mil pesos, ¿no? Okay, pero okay, puedes controlarlas desde tu celular, puedes inclusive podríamos configurar esa cerradura si tú tienes tus departamentos Airbnb, ¿no? Ajá, que automáticamente, okay, cuando rente el cliente el departamento Airbnb, le genera un código de acceso. Entonces, y se lo mandas a su teléfono. Automáticamente, cuando pagan en la aplicación, el sistema da la orden a la cerradura que genere el código, y la cerradura genera el código. Si rentó el departamento por 5 días, 5 días funciona el código. Así entonces, como las tarjetitas que te dan en el, exacto, hotel, ¿no? Pero sin que tú te des cuenta, ¿no? O sea, tú, ajá, estás durmiendo, te rentan, ajá, y les genera el código solito. Podemos configurar a ese grado las cerraduras, ¿no? O sea, ya tu negocio de Airbnb funciona solo. Sí. Y es una cerradura, me imagino, digital, o sea, es touchscreen, sí, ¿no? Es correcto. Ah, ok. Es correcto. Ese es uno de los productos, ¿no? Otro producto que manejamos es a través de las bocinas de Google Home, ¿no? Que ya tienen pues, el software de Google Assistant, pues se interconecta todo esto, ¿no? Entonces podemos decirle, ya sea desde tu celular o desde las mismas bocinas, que se cierre la puerta, ¿no? Y se cierra la puerta. O si tienes una tele y un Chromecast, ¿no? Puedes, podemos ayudar. Ignorancia. Chromecast. ¿Qué Chromecast es un dispositivo tipo HDMI que se conecta a la televisión. Ok, como el Apple TV. Es como la competencia de Apple TV, pero de Google. Ah, de Google. Es okay, correcto. Y porque se lo conectas a tu Smart TV. Y le puedes pedir, por ejemplo, que reproduzca un video en YouTube en la televisión. ¿Sí me explico? Solo usar. Interesantísimo. La verdad, amigos, mire, esto de la innovación disruptiva, por eso requerimos especialistas, así como Enrique, porque la imaginación está fuera de nuestra caja de comprensión, lo que podemos hacer en innovación disruptiva, y prácticamente en cualquier negocio se puede hacer innovación disruptiva. Todos los negocios necesitan tecnología. Todos. Todos. Ahora sí ya no hay ninguno. Todos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando ahora Never Let Me Down Again, es el 19º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica The Beach Mode. Este es del álbum Music for the Masses, lanzado en 1987. Never Let Me Down Again también es del mismo álbum de Enjoy the Silence. Buena selección. Este grupo de Beach Mode tiene buena música, buena selección de música. Gracias, Juan de Dios. Gracias a usted también que nos acompaña y que nos sigue. Déjeme decirle que tenemos en el Atlántico, pues, ¿se acuerdan de Beryl? Que llegó a ser huracán número 1, que venía en el Atlántico, pues, llegó a desaparecer. Sigue siendo como disturbio tropical, pero pues ya está ya por arriba de las Bahamas. Se le está pegando a Chris, que es huracán en este momento. Chris es un huracán de categoría 1 que va sobre las costas de Estados Unidos, pero ya muy al norte del Atlántico, pues no más que afectaciones de lluvia. Y nosotros, pues nada de qué preocuparnos en el Pacífico tampoco. Hay un disturbio que tiene 10% de posibilidades de convertirse en huracán, pero está muy alejado de las costas allá en el Pacífico Central. Así es de que, pues a disfrutar del calor, porque va a seguir haciendo calor estos días, y las lluvias, que ha sido buena la temporada de lluvias. Pero bueno, antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Nahuac Mayab, empresa saludable. Oye, tenemos pendiente otra plática con Carlos para que nos venga a hablar de las pláticas. Mire, ¿sabías que cuando una persona se encuentra con problemas en su alimentación, es 88% más propensa a acudir al médico por problemas de salud? Fíjese que esta campaña de empresas saludables de la Universidad Anáhuac Mayab es verdaderamente un exitazo. Usted puede pedirles que vayan a su empresa, que les hagan un examen a través de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac. Se da este programa Empresa Saludable, que tiene el objetivo de brindarle a las empresas un diagnóstico nutricional global de los trabajadores por medio de una atención de un nutriólogo con atención personalizada. A cada uno de ellos te entregan tu hojita de cómo estás de grasa corporal, bueno, todo lo que te hace un estudio de estos, gratis. También te dan pláticas a toda la empresa de cómo mejorar la alimentación. Y bueno, Carlos, se me va el nombre de este muchacho que viene. Carlos, el nutriólogo, él ha venido a platicar aquí con usted sobre estos servicios, pero pues yo le invito a que lo haga. Es gratis, Empresa Saludable. Márqueles al 942-4800, extensión 654, porque yo creo que preocuparnos por nuestros trabajadores es algo que tenemos que hacer en la responsabilidad social. Entonces te hacen el estudio, hasta te pueden dar una dieta si es que así lo quieres o lo gustas. Carlos Sánchez, que le mandamos un saludo. Así es de que, le repito el teléfono, 942-4800, extensión 654, allá en la Universidad Anáhuac Mayab. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Enrique Morales Vera. Él es de IonTech.mx, esta empresa, pues como yo te puse el mote de innovador disruptivo, ¿eh? Pues sí, porque hace cosas que no todos hacen, ¿no? Y que son muy útiles para todas las empresas. ¿Con qué cerramos, sí, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues que este pensamiento disruptivo, pues aquí pues hay varios consejos que se recomiendan seguir, ¿no? Pues permitirse cometer errores, desafiar el status quo, el definir tu propósito, el buscar estas nuevas conexiones y el mantener el equilibrio. Y bueno, platícanos, Enrique, ¿tú cómo le haces con este pensamiento disruptivo? ¿Qué es lo que más aplicas? ¿Hacia dónde, cómo te vas dirigiendo, navegando con todo esto que haces? Bueno, pues básicamente aplicado a la tecnología y los valores, ¿no? Okay. Hay valores que parece que no son muy importantes, pero la empatía, okay, es un valor súper importante en el tema tecnológico, porque pues tienes que entender al cliente lo que necesita, ¿no? Lo que necesita. Y no perder de vista la amabilidad, que muchas empresas muy grandes, ajá, la han perdido. O sea, fíjate, un ejemplo, vas a Telcel y o vas a un banco y ese mínimo valor, sí, sí, ese ya valor de amabilidad, eres un numerito, eres un ticket más, sí, y adelante. Bueno, pues al rato van a ser robots los que te van a atender. Y esos valores, precisamente pensando en eso, okay, son los valores que nos van a dar de comer en el futuro. Amabilidad. Son los que van a persistir, ¿no? Y empatía. Ah, okay. Okay. Mira qué interesante. Sí. Pues sí, porque es una visión precisamente de acercarse más a la gente va a querer a la humanidad, más humano. Ser humano. Exacto. Porque nos hemos alejado de eso. Y no pierdan eso. Y bueno, me llevan a la reflexión de que nos hemos alejado de eso porque como todo se ha convertido en qué es lo que yo gano, cómo lo yo gano, y no hay esa empatía porque busco nada más despacharte y el siguiente, ¿no? Exacto. Pierdo esa sensibilidad de ese trato y que se está dando en muchas empresas, tú lo acabas de mencionar, ¿no? Que vas a diferentes empresas y sufres de esta situación. Entonces, regresar a esa parte de la empatía, ¿no? Regresar a empatía, la parte y amabilidad. No les cuesta nada. Del trato. No, claro, cuesta nada a la empresa. Definitivo. Que su personal sea empático y sea amable. Sí, la mejor carta de presentación es una sonrisa. Oye, y la tecnología no te ayuda a llegar a esos caminos, ¿no? La tecnología es una serie de herramientas que nos ayuda a hacer nuestros procesos más fáciles, ¿no? O sea, son los sistemas nos dan información y básicamente, o sea, nos ayudan a gestionar información, y la información básicamente es el nuevo oro del, sí, del sí, mundo, es el nuevo petróleo. Fíjate, pero me interesa cómo la visión que tienes de ese lado humano, de los valores, de la empatía, ser honesto, porque las máquinas pues van a seguir siendo frías, los datos seguirán siendo los datos. La tecnología es una herramienta. Correcto. Y nosotros los humanos usamos esa herramienta. Entonces va en combinación. Y entonces hay que saber usar la tecnología a nuestro favor. Es correcto. Para que nosotros... Para al final ahorrar tiempo o poder hacer más con menos. Fíjate, recuerdo lo que Jack Ma, de Alibaba, que pues es una de las empresas más grandes, bueno, dicen que es más grande que Amazon, que hace lo mismo que Amazon, o sea, nada más que se los vende a los chinos, no sé cuántos... Básicamente es el Amazon de... Es el Amazon de allá, de Asia, ¿no? Sí. Pero él hablaba en unos discursos en el World Economic Forum de este año, que las empresas deben de buscar el amor. Y acuérdate que hablaban de decir, oye, para llegar al amor en las empresas hay que ser inclusivos con las mujeres, la equidad de género. Pero fíjate qué discursos de gentes inmersos en la tecnología, como tú, y sino como dijeran en mi tierra, pues el mundo de las empresas es para allá, es lo que dices, nos va a dar de comer. Es correcto. Eso va a ser la diferencia entre... Enrique, se nos acabó el tiempo. Ojalá que tengamos oportunidad de que estés nuevamente en el programa. ¿Dónde te pueden localizar? Nos pueden buscar en Facebook, en la página de IonTech, Ion de Ion, Tech de Tecnología, .mx, tanto en Facebook como en Instagram, como en nuestra página. Y poco a poco vamos a ir subiendo contenido de lo que vamos a ir vendiendo, ¿no? Pues te agradezco muchísimo tu presencia. Gracias. No, al contrario, por invitarme. Y seguiremos en conversaciones. Gracias. Muchas gracias. Enrique, mucho gusto. Robert, gracias. Amigos, gracias por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la reflexión. Ya ve para lo que nos sirve la tecnología. Y bueno, pues aquí Enrique, búsquelo, porque él puede ayudarle a esa transformación digital que tanto hemos platicado aquí en Fórmula de los Negocios. Y para allá vamos. O sea, bueno, allá estamos. Ya no hay más que verdaderamente tomar la decisión de hacerlo. Hágalo, yo se lo pido por favor, porque es el mundo futuro. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.